pasado 7 días desde Génesis. Poco a poco consumimos el mes de noviembre, el programa anterior lleno de nostalgia y recuerdos de un pasado escrito. Hoy empezamos con un mal recuerdo. El 11 de septiembre de 2015, Filthy Animal Taylor muere con 61 años de edad, tras una larga enfermedad. Es conocido por ser el baterista inicial de la banda inglesa Motorhead. En su honor vamos a escuchar Ace of Spades y Iron Fist. En nuestra lucha por ganar tiempo al tiempo, recordamos el festejo del 70 cumpleaños de Neil Young, un concepto que sería excelente llevarlo a la práctica, dado los acontecimientos de París este viernes negro en la historia. Rocking in a Free World. Yeah. complicado asumir estos pasajes de muerte, pero es la realidad a la que está dirigida la vida desde el inicio. Hoy quiero proponer un tema algo complejo, depende desde donde lo mires. Esa primera percepción, the first perception, de los alemanes Picking Tow. El verdadero valor de las múltiples cosas que vemos. ¿Las vemos como realmente son o las vemos como realmente somos? El sutil engaño de la autocomplacencia. No todo es bueno, ni lo bueno es tan bueno. No otorgamos el valor real a las cosas. Tenemos más bien la necesidad de crear adicciones para tener remiendos a medida, aunque deformes. Aún recuerdo la habitación de ensayo de los Lignum Crucis, el tema que usaban para aquella época el gran guitarrista infravalorado David Chastain, del trabajo Elegant Seduction, el corte Pompous Rompous, ejecutado con gran versatilidad por Lignum Crucis. Enseguida sonará el guitarrista sueco que dio otro nivel tanto al concepto de Guitar Hero y al rock neoclásico. De sus obras, algo que me encanta escuchar, Arpegios from Hell. Vanidoso por excelencia, dejo el corte de los Dimmuborgir, Perfection or Vanity. No es necesario llegar a que tu vanidad haga sombra a tu arte. El tiempo y la historia se encargará de hacer justicia. Thank you. con la cantidad de bandas existentes será necesario ser más selectivos. Recuerdo aún la conversa con Ángel Salgado, quien llegó en la gira de la banda descomunal de Quito por Barcelona, Valencia, Madrid y parte de Holanda. Los años te vuelven gourmet con tus apetencias musicales. Ya no aceptas todo lo que aparece. Dejas de ser víctima de modas pasajeras. Lo bueno perdurará y podrás tener una segunda oportunidad. Hoy en día, ejecutando black metal, Amelia Brun procede de Dinamarca. En sus inicios se mantuvo su identidad oculta. Ella graba voces, guitarra, bajo y en alguna ocasión el piano. En la batería acompaña a su amigo Rex Minor. En 2014 debutó con su EP homónimo. En agosto de 2015 lanzó el larga duración titulado M, del que extraemos los preciosistas cortes que automáticamente llevan mi mente a recordar la voz de Lisa Gerrard. Los cortes Nodrice y Volvens Spadom. El día 11 de junio de 2011 es un día histórico. Junto a Neige de Alces, Fursi Teisler de Les Discrets, entre otros, más Thomas Helm y Marcus Stock, ofrecen en Leipzig un concierto acústico que será el precedente a uno de los retornos esperados personalmente. Los alemanes de Neofolk Empyrean. Extraemos el corte Where at Night the Goods Gross Place. Lo he dicho, lo vuelvo a repetir, lleva mi mente a una noche en medio del bosque con sus amigos más cercanos. Una conversación en medio de un trance con ayahuasca de lo más trascendental. Intentadlo. Para cerrar el bloque de sublime atmósfera cargada de las emociones más profundas en mis laberintos del subconsciente, cerrar el recuerdo me lleva a los de Coraya, a la organización al poder, en las cascadas de aguas oscuras. Sigh. Thank you. sueltas sin cuidar el concepto o fondo de las mismas. Como el marketing que usa palabras para condicionar la decisión de qué necesitas o qué es mejor. Tienen narcotizados nuestros filtros y percibimos la verdad de forma errática, ocupados en cosas sin trascendencia, que no logran el beneficio colectivo. El músico de origen uruguayo Martín López, después de 10 años de participar en Opeth, empieza su aventura con Soen, la exquisita mezcla entre Opeth y Tool. En su entrevista para Empire Song Magazine, habla de Tellurian, su trabajo de 2014, como un trabajo cristalino, menos oscuro. Y es verdad, puedes escuchar una y otra vez sin que se vuelva algo monótono o pesado. Escucharemos Void y Enium, un tema para completar este primer capítulo de muestra de lo que considero arte en toda la extensión de la palabra. Otro de los nombres que se murmuran con tanta expectativa por su calidad compositiva dentro del círculo de músicos son muy citados como una influencia. De camino a la excelencia, es una banda de culto. Tool, Maynard James Keenan junto a Danny Carey. Sus esfuerzos se dirigen a unificar la música con los artes visuales y mensajes de evolución personal. Son catalogados como el elemento transgresor del progresivo y el art rock. Yeah. Thank you. Debemos condenar todo atisbo de violencia, sea cual sea su procedencia. Creo que todo esto se debe a brotes, fruto del odio que se siembra por acciones de los gobiernos de turno. Es necesario tener una visión más amplia de lo acontecido y no volver a cometer los mismos errores que inducen a este tipo de consecuencias. Vemos violencia en todos los estratos. La religión se lleva el primer puesto a lo largo de la historia, ni siquiera igualado por los holocaustos de las guerras mundiales. Hacer memoria. El capítulo 84 ha llegado a su fin. Estos 90 minutos se vuelven cortos. Muchas bandas se han quedado fuera. Para el inconcluso final escucharemos otro trabajo de 2013, con la banda de origen francés Burdeos exactamente. Han presentado su trabajo de 2015 hace pocos días, Otargos. Los conocí en una recopilación de esas que aún ciertas productoras los editan para promocionar lo mejor de su sello. El tema que me llevó a buscar el resto de su trabajo, Fallout, desde Apex Terror. Se formaron en 2001, su música extrema no tiene connotaciones satanistas. Su forma de resaltar la inutilidad humana va inducida por favorecer el caos y el cosmos dentro de sus líricas. La banda que acompaña este camino a la salida del capítulo 84 llegan desde Montreal, Canadá, cuna de insignes músicos progresivos como Rush o Cataclysm. Death metal progresivo y técnico. Su trabajo Trilateral Progression de 2005, una muestra de brutalidad y exquisitez musical incomparable. He escogido el tema Trope Outjuster. Este bloque que desgarra y estalla en brutalidad lo completa Ne Oblivisciaris. Proviene del latín, significa no olvides. Banda original de Melbourne, Australia. Seis músicos, voces limpias y extremas, aderezadas con violín. Un bajo con facultades dentro del escenario. La excelente fusión de death metal técnico progresivo y extremo dan como resultado su segundo trabajo oficial, Citadel. He tenido la gran oportunidad y satisfacción de disfrutar su espectacular puesta en escena en Hellfest 2015. Casi en primera fila, gracias a Mark Gutiérrez. Por estos momentos, han cambiado mi percepción de la realidad. El sutil trabajo de las voces limpias y el violín de Tim Charles es un verdadero vicio para mis oídos. La pequeña suite de 12 minutos y 37 segundos, Devour Me, Colossus, Part 1, Black Holes. Hasta la vista.